Se el escombro de Pompeya está muy bien. Eso es, o muy romántico, muy triste. El pasado no está grabado con piedra. Es humo con olor a madera quemada.